Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, saliendo por FM 99.3 MHz, Radio Panamericana, desde la provincia de Córdoba, Huerta Grande. Han pasado 3 minutos de las 20 horas, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquian, en la operación técnica, musicalización, coordinación y puesta en el aire, el señor Matías Gallego. Bueno, amigos, amigos, estamos en jueves 6 de agosto del 2020. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 8 décimas, sensación térmica 20 grados 1 décima, humedad 60%, un día húmedo y muy soleado. Presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren del lado norte a 8 km por hora y la visibilidad óptima 10 km. Trenes colectivos, subtes y premetro funcionan con cronograma de jueves 6 de agosto del 2020. Aeropuertos Ezeiza, El Palomar y el resto del aeropuerto sin operaciones por no vuelos, por cancelaciones por la epidemia en la República Argentina y por la pandemia mundial del coronavirus 2020, COVID-19. En esta primera media hora de programa se la vamos a dedicar a Cacho Castaña. Vamos a escuchar el tema Apareciste Tú. Así que ya mismo comenzamos con el programa ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Apareciste Tú, de Cacho Castaña, lo escuchamos, sonidos musicales para distraernos un poquito, descontracturarnos, poner en movimiento el cuerpo y el esqueleto. Apareciste Tú, Cacho Castaña, la escuchamos y luego continuamos con información, noticias, novedades y comentarios. El amor cuando se espera nunca llega y aparece cuando menos se lo espera, cuando muere la ilusión y el corazón está dormido, cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy que todo me da igual, otra ilusión golpea mi puerta. Y apareciste tú, desvelo de mi noche sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Que apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Nuevamente me hace bien esto de amar, aunque dure lo que dure, ¿qué más da? Lo importante es que mi piel vuelva a sentir la fantasía. Puede ser que se me rompa el corazón, puede ser que sea el verdadero amor, puede ser que salga bien o salga mal, así es la vida. Y apareciste tú, desvelo de mi noche sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú, ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar todo por nada. Y apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Muchísimas gracias. Deuda. Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. Volvemos a entrar el mundo dignamente. Resolvimos una deuda imposible. Está despejado el horizonte, afirmó Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. El Frente de Todos respaldó el acuerdo con los acreedores. La mayoría de los referentes opositores celebró el acuerdo con los bonistas. Leyes económicas. Diputados aprobó el proyecto de ampliación presupuestaria y lo giró al Senado. Heller. El 80% de la ampliación presupuestaria es para paliar consecuencias de la pandemia. Consenso federal acompaña plenamente la ampliación del presupuesto. Reporte de salud. Coronavirus. Suman 3.979 los fallecidos y a 2.535.000 los contagiados en el país. Conferencia de prensa. Guzmán afirmó que el acuerdo de deuda alcanzado es inclusivo y sostenible. Deuda. Los principales ejes del acuerdo con los acreedores. El gobierno alcanzó un acuerdo con los principales acreedores. Evolución. ¿Cómo y cuánto creció la deuda en la era Cambiemos? Bueno, para tener en cuenta y no perderle pisada. Deuda. Amplía repercusión en los medios del mundo. Repercusiones. Tras acuerdo, la UIA llama a lograr consensos básicos para agenda macroeconómica. Entidades financieras destacaron que es el inicio del ordenamiento de la economía. Empresarios celebraron el acuerdo con los acreedores. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de Cacho Castaña, Garganta con Arena, el que era el tema de cierre de ADN, Atardecer de Novedades, hace un tiempo. Así que ahora vamos a escuchar Garganta con Arena de Cacho Castaña en ADN, Atardecer de Novedades. Quédate acá, quédate aquí, que nosotros seguimos haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canta. canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Bueno, estás en Radio Panamericana, frecuencia modulada 99.3 MHz, edición jueves 6 de agosto del 2020 de ADN Atardecer de Novedades. Estamos haciendo el programa de la edición jueves 6 de agosto del 2020 en Radio Panamericana FM 99.3 MHz. Ahora seguimos con más información, noticias, comentarios y novedades. Ya mismo seguimos con la información y noticias. Acuerdo con los bonistas. Alberto Negri. Es un paso importante para el país. El senador Bullrich calificó como una gran noticia el acuerdo con los acreedores. Ex ministro de Economía del macrismo dijo que el acuerdo es ecuánime y razonable. Para Sandleris, el acuerdo por la deuda es razonable. Bueno, muy positiva la noticia y muy alentadora. Deuda. Los tres mayores acreedores confirmaron el acuerdo y alientan al resto a ingresar al canje. Fondo Monetario Internacional, FMI. El Fondo Monetario Internacional, FMI, celebró el acuerdo alcanzado entre la Argentina y los acreedores. La negociación con el FMI, el próximo paso de la sustentabilidad de la deuda. Deuda. Los gobernadores celebraron el acuerdo. Apoyos. DAER. El acuerdo dará sustentabilidad y desarrollo al país sin postergar al pueblo. Inversión de 25 millones de pesos. Se relanzó el Procrear. Habrá 300.000 créditos para mejorar y 44.000 para nuevas viviendas. Bueno, y en telan.com.ar se puede ver un video del Líbano sobre las dos explosiones en el puerto de Beirut. Dejaron más de 70 muertos y miles de heridos. Se puede ver en telan.com.ar. La embajada argentina en Beirut sufrió graves daños, pero no hay heridos ni muertos. Bueno, alentador y positivo eso. Donald Trump dijo que las explosiones en Beirut parecen un terrible ataque. Líbano suma devastación en su profunda crisis económica y política. Líbano, aumento de casos y antes de la explosión vuelven a imponer la cuarentena. Líbano, tenemos reflejos de guerra, pero nunca vimos esta destrucción en Beirut, contó una joven. Política nacional. Reforma judicial en el Senado. Lozardo, el gobierno quiere que los ciudadanos cuenten con una justicia eficiente. La ministra de Justicia participa de una videoconferencia en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde presenta el proyecto de reforma judicial. Función pública, Cafiero. La tarea del gobierno se centra en la ética del cuidado. El jefe de gabinete inauguró hoy la segunda asamblea ordinaria 2020 del Consejo Federal de la Función Pública, que se extenderá hasta hoy, y se reúne a los responsables de la gestión pública de la Nación, las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Ciudad de Buenos Aires. Miguel dio su informe en la legislatura y la oposición lo consideró superficial. Bueno, ahora vamos al último tema de la primera hora de programa que tenemos, media hora dedicada a Cacho Castaña. Vamos a escuchar Café La Humedad en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Cacho Castaña, Café La Humedad. Último tema de esta primera media hora de hora de programa que tenemos de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial. Ciclo radiofónico. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la. Veinte horas, 26 minutos. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. La temperatura sigue siendo de 18 grados, 8 décimas, sensación térmica 20 grados, 1 décima, humedad 60%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren de lado norte a 8 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Trenes colectivos, subtes y premetro funcionan con cronograma habitual de jueves 6 de agosto del 2020. Aeropuertos, Ezerza, El Palomar y el otro aeropuerto sin operaciones por la epidemia en la República Argentina y por la pandemia mundial que hay de coronavirus 2020, COVID-19. ¿Qué se espera para los próximos días? Para el viernes, o sea mañana, 7 de agosto del 2020, una mínima de 7 grados, una máxima de 14. Cielo despejado durante la mañana, soleado a fresco durante la tarde y mayormente nublado con pocas nubes hacia la noche. El sábado 8 de agosto del 2020, fin de semana, segundo fin de semana del mes de agosto. La mínima será de 6 grados, la máxima de 13. Cielo despejado durante la mañana, fresco a templado durante la tarde y mayormente nublado con algunas nubes durante la noche. El domingo, mínima de 8 grados, máxima de 14. Cielo despejado durante la mañana, soleado a fresco a la tarde y frío a templado durante la noche. Y el lunes 9 de agosto del 2020, la mínima será de 10 grados, la máxima de 17. Cielo despejado durante la mañana, soleado y muy radiante el sol durante la tarde y algunas nubes y despejado hacia la noche y las primeras horas de la madrugada entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Eso es lo que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional en materia climatológica. Y te quería contar que el sábado 8 de agosto del 2020 en el canal Space van a dar una pelea especial de Mortal Kombat, el nuevo videojuego que se está desarrollando y saliendo en todos los mercados, y van a hacer una pelea especial, dos peleas especiales, así que este sábado 8 de agosto del 2020 en Combat Space por el canal Space puedes ver esta pelea de Mortal Kombat entre las 9 y las 10 de la noche, entre las 21 y 22 horas. Bueno, ahora seguimos con más noticias, información, novedades y comentarios en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Vamos con más información y comentarios. Mejor primero hacemos una tanda de la radio y luego continuamos con más información. Tanda de la emisora y continuamos con más. No te muevas, hay mucho más. Esto recién comienza. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia, con estudios centrales en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Amcay Limitada, aire, seré aire. FM 99.3, Radio Panamericana. Aire. Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Hola, buen día, chofer. Llevo pase libre. ¿A dónde vas? A La Falda. Ya llevo pase. Tenés que esperar el otro colectivo. Ah, ¿sí? Bueno, yo te tomo el número de interno, la hora, y te denuncio la ESEP. Ya ve. Tenemos derecho al pase libre único y universal. Ley 9.440 garantiza el acceso al transporte público a las personas con discapacidad. Además, el pase ofrece la posibilidad de un acompañante, no siendo su presencia una condición para viajar. Queremos derecho. ¡Hacelos valer! Ante cualquier inconveniente, comunicarte al ERSEP al número 0800-888-6898. ¡Tenemos derecho! ¡Hacelos valer! Y volvimos con más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Ahora vamos a escuchar, antes de las noticias e información, a Abel Pintos. Esta segunda media hora se la vamos a dedicar exclusivamente a Abel Pintos, en esta última media hora de programa que nos queda. Vamos a escuchar 100 años de Abel Pintos, un tema que se puso en la ficción de Canal 13, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Ese tema se escuchaba y era muy escuchado y sugerido por la producción del canal y de la ficción. Así que vamos a escuchar a Abel Pintos, 100 años, y luego continuamos con más ADN, Atardecer de Novedades. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Congreso de la Nación Argentina. Fiscal del concurso del Correo Argentino Sociedad Anónima expondrá sobre las presiones recibidas. Fuentes judiciales y legislativas adelantaron a Telam que a la fiscal Gabriela Boquín se explayará sobre la forma en la que el procurador general interino Eduardo Casal le avisó la semana pasada que le abriría un sumario administrativo por supuesto maltrato a empleados que trabajaron con ella. Bueno, una noticia que va a dar que hablar y muchas polémicas y comentarios. Declaraciones. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El diálogo con Nación permitirá poner en marcha a la provincia y a la Argentina. Con la mirada en el plan de recuperación, Cafiero recibió a Kicillof en la Casa Rosada. Economía Nacional. Congreso de la Nación Argentina. Emiten dictamen a proyecto de moratoria impositiva y buscan que sea ley la semana próxima. El proyecto establece que se podrá acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Los contribuyentes podrán adherirse a la moratoria hasta el 31 de octubre y deberán pagar la primera cuota el 16 de noviembre. Ganadería. El acuerdo con China para producir carne de cerdo prevé inversión de 3.800 millones de dólares. Récord de exportación, producción y consumo de cerdo en primer semestre. Indicador. La recaudación impositiva creció en julio 24% al sumar ingresos por 559.091 millones de pesos. Transporte. Desde el 28 de agosto será obligatorio el telepase en las autopistas porteñas. Bueno, una noticia muy positiva y alentadora para seguir adelante y continuar con estas cosas. Ahora vamos a escuchar otro tema de Abel Pintos, el segundo, en esta segunda media hora de hora de programa dedicada exclusivamente a él, en ADN, Atardecer de Novedades. Abel Pintos suena con una canción linda, hermosa, que elige Mati después de la de 100 años. Ahora elige otro tema musical lindo y tierno. Sonidos musicales suenan a mover el esqueleto, el cuerpo, a distendernos y a descontracturarnos. Que nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa ADN, Atardecer de Novedades, este ciclo radial, este ciclo radiofónico. Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Camino por seguir. La situación del país. Brotes en todas las provincias y casos en regiones que estaban libres de coronavirus. En la última semana todas las provincias sumaron nuevos casos. Regiones que parecían tener controlada la pandemia registraron brotes. Piden a la población respetar las medidas de prevención y el distanciamiento social. Informan 52 nuevas muertes y agregan nuevas áreas de transmisión comunitaria. Argentina logró identificar la secuencia genética de más de 388 cepas de coronavirus. Zamora atribuyó los contagios de coronavirus en la provincia a reuniones sociales. Bueno, mucha razón tiene. Y está en lo cierto. Incendios. Suman brigadistas y vehículos para trabajar sobre nuevos incendios en el delta del Paraná. Especialistas en incendios forestales y varios vehículos llegaron para combatir los focos que provocaron inconvenientes en varias ciudades de Santa Fe y Entre Ríos. Frederick prometió duplicar los equipos de trabajo ante nuevos incendios en las islas. Por las quemas en las islas entrerrianas, personas consultan por distintas afecciones. El Sarmiento funcionará con un servicio según un diagrama de la hora pico matutina. Invierno atípico, casi la mitad del país con temperaturas superiores a los 30 grados. Bueno, en las provincias como Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Entre Ríos, ni hablar las temperaturas que hicieron estos días y que van a seguir haciendo. Por la pandemia, celebrarán a San Cayetano con misas infieles presentes y cumpliendo el protocolo sanitario. Seguridad Nacional. Conurbano. Crean una división especial de la Policía Federal para actuar como prevención. El personal será distribuido en 6 grupos de entre 9 y 12 efectivos que se movilizarán por separado en distintos lugares, aunque actuarán en conjunto ante algún hecho delictivo, dijeron las fuentes. Y las últimas dos antes de ir al último tema de Abel Pintos. Conferencia de prensa. La madre de Facundo pidió a la justicia el arresto de 4 policías bonaerenses. Las detenciones solicitadas corresponden a 3 efectivos de Mayor Burabocic y 1 de Teniente Origone. El abogado de la familia explicó que por ahora los describen como una asociación ilícita, ya que no tienen aún identificados los roles de cada uno. Y la última, provincia de Buenos Aires. Un tatuador mató de un escopetazo a un hombre que intentó robarle la batería del auto. El joven de 26 años fue indagado por la fiscalía y luego fue excarcelado, aunque seguirán siendo investigados. Bueno, ahora vamos al último tema de Abel Pintos y luego hacemos el cierre como hacemos siempre y con la cortina de cierre musical, Los Tipitos, Silencio. En ADN, Atardecer de Novedades, escuchamos el último tema de Abel Pintos y luego continuamos aquí, acá con más programa, más ciclo radiofónico, más ciclo radial. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Que piensas en mí, sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale. Quéreme igual. Por la libertad, por toda la vida. seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal. Pero quéreme igual, quéreme igual, mi amor. Yo quiero ser perfecto para vos. Por mucho que lo intento, no lo soy, nena, pero este mundo entre los dos, la vida de algún modo va a pegar, nena, pero quéreme igual, que yo te quiero más, te quiero más. Bueno, y de esta manera, de esta forma, llegamos al final de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, edición de jueves 6 de agosto del 2020. Día de la cuarentena, ya perdí la cuenta, estamos a más de 130 días de la cuarentena, obligatoria y preventiva, aislamiento social. Bueno, antes de despedirme quería saludar a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano más grande y mayor Carlos y a mi sobrino Lucas, que prontamente va a regresar a las aulas escolares de forma presencial a las clases para juntarse con sus chicos y chicas, con sus amiguitos y amiguitas prontamente en septiembre o mediados de ese mes, cuando el protocolo sanitario de emergencia esté listo y listo en marcha para salir adelante y estar preparado para todo eso. Bueno, también a mis colegas, otros periodistas, locutores, operadores técnicos y productores, compañeros cercanos y lejanos de que tengo, que me comunico por videollamada, por teléfono o por videoconferencia que hacemos mediante la computadora y todo eso. Y a mis parientes cercanos y lejanos. Muchas gracias de todo corazón también a los oyentes, a los que se comunican, a los que no, a los que están presentes y a los que no, que son la voz silenciosa, pero están ahí como rulo de estatua, escuchando la radio, la FM 99.3, Radio Panamericana. Y para todo el mundo, www.radiopanamericana.wordpress.com.ar, www.radiopanamericana.wordpress.com.ar, a lo largo y al ancho del país y para todo el mundo. Bueno, de esta forma llegamos al final del programa. Los tipitos, silencio, cortina de cierre, musical. Nos vamos. Les agradezco a mi familia, a mis compañeros, a mis colegas y a mis parientes. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquian. En la operación técnica, musicalización, coordinación y puesta en el aire estuvo el señor Matías Gallego. Gran labor de operación técnica en la pecera electrónica, como se dice, en el ambiente radial, en el ambiente radiofónica. Muchas gracias de todo corazón. Nos estamos reencontrando, nos estamos escuchando la próxima semana en horario y para terminar en punto. Así que muchas gracias de todo corazón, si lo digo de verdad. Muchas gracias, gracias, gracias y muchas gracias. Nos estamos reencontrando, nos estamos escuchando la próxima semana en horario para terminar en punto. Ah, lo dejamos con silencio, los tipitos. Chau, chau, chau, chau. Silencio, los tipitos. Chau, chau, chau y chau. Silencio, calle silencio.